El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenas tardes. Una nueva vez nos encontramos en una nueva edición de vuestro programa de discapacidad, El Duendecillo Verde. En producción tenemos a Raquel Cañizares, en control de sonido a López Vicente y que les habla Fidel Martín. Hoy vamos a tratar una discapacidad bastante conocida para ustedes, que se llama Niemann-Pick, una discapacidad, una enfermedad bastante agresiva, bastante fuerte, pero poco conocida. Para ello tenemos a la presidenta nacional en España de Niemann-Pick, Isabel Ontanilla. Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte otra vez en mi programa. Igualmente para mí volver a estar en este programa. Explica qué es el Niemann-Pick y que lo pueda entender la gente. Bueno, Niemann-Pick es una enfermedad neurodegenerativa que tiene afectación neurológica y visceral, por lo que afecta a todas las funciones vitales de las personas. Es decir, tiene afectación pulmonar, a nivel de hígado, de bazo y luego funcional, afecta a la movilidad, a la torpeza motora, tienen dificultades para el aprendizaje, para la deglución, para el habla y muchísimas más. Sí. Oh, madre mía. Y no te has dejado ninguna porque... Sí, me dejo muchas. También tienen ataques epilépticos, tienen ataques de cataplejia, etc. Podríamos seguir mucho rato con todas las secuelas que deja esta enfermedad. Vale. Estamos hablando de Niemann-Pick. Lo digo el nombre porque cuando digo voy a hablar de esto, dice eso qué es. O sea, todo el mundo. Es lógico. Entonces tenemos que enseñar lo que es y a lo que nos enfrentamos. Bueno, vamos a ir con una canción que se llama Somewhere Over the Rainbow. Te voy a decir una cosa porque te la puse en la primera entrevista que tuvimos hace 8 o 9 años. La primera, y me dijo uno, dice, Fidel, ¿a que no tienes narices de decir la canción que vas a poner como se escribe? Y digo que no. Y claro, solté la canción como se escribe, Somewhere. Y tuve... Y lo hice. Y luego me decían, oye, macho, aprende un poco inglés. Digo, bueno, pues tendré que aprender un poquito inglés. Que yo he sido informador turístico, o sea, que fíjate de... Así que vamos con la canción. High above the chimney top, that's where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't I, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Bueno, esta canción se la dedico especialmente a Samuel. Isabel, yo para mí la entrevista me va a resultar difícil, ¿eh? Porque siempre que te entrevisto siempre preguntaba qué tal Samuel, sí. Me comentabas cómo iba. Por desgracia se fue a luchar con sus soldados, sí. Como decís vosotros. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Pues el día 7 hizo 3 años. Bueno. Hablaremos ya de otros temitas. Isabel, para que entremos, ¿cuándo se crea la Fundación de Neiman Pi? La Fundación de Neiman Pi se crea en 2001 por la inquietud de 2 o 3 familias que en aquellos momentos nos decían que éramos caso único, entonces teníamos necesidad de encontrar otras personas con la misma afectación que nosotros, por lo menos ya que no había tratamiento ni nada, por lo menos poder hablar con otra persona que estuviese pasando por lo mismo. Uh-huh. Os encontraréis con muchos problemas, con poquita gente. Sí, claro. Sí. Claro. Es bastante desconocida, como tú decías antes, uh-huh. Y incluso hay muchos profesionales que cuando les llega un caso por primera vez tienen que buscar toda la información y volverse a formar en cómo tratar esta enfermedad, porque realmente de inicio no lo saben. ¿Hay algún sitio especializado? Bueno, nosotros a lo largo de estos años intentamos crear un centro de referencia, uh-huh. Donde por lo menos si se puede, les revisan por lo menos alguna vez al año y que sirva de apoyo a otros profesionales que no están tan al día de esta enfermedad. Entonces, en pediatría tenemos una doctora que es muy buena, que es Merce Pineda, uh-huh. y en adultos, que es mucho más difícil todavía, pues tenemos a Jordi Gascón, que es el que lleva el centro de referencia. Uh-huh. Hablamos que Neiman Pi es una enfermedad rara. Sí. O sea, al máximo. Sí, de las más raras, o sea, siempre hay raras con afectados, sí, son relativamente, sí, pues, frecuentes y otros que en nuestro caso, en nuestra fundación tenemos 20 familias con 22 afectados, porque hay algunas de ellas que tienen dos hijos, los dos hijos que tienen los tienen afectados. Hablamos de España, ¿eh? En España, sí. Creemos que hay alguna familia más, porque siempre es, bueno, pues hay familias que deciden o no asociarse o ir por su cuenta, con todo y con eso no creemos que pasen de 35 afectados en España. Oh. Y más o menos al año, ¿cuántos afectados nuevos puede haber? No habrá una media, habrá a lo mejor más un año va. No hay media porque aparte también se suma la dificultad del diagnóstico. Depende de dónde estén los afectados, si han tratado o han oído o están más concienciados de hacer las pruebas para diagnosticar Neiman Pi. Pues si es en ese caso, pues se diagnostica antes. Si es en ciudades más pequeñas o que no se tiene conciencia del Neiman Pi, pues lo mismo, pueden tardar años en dar un diagnóstico real. Pueden tener otros diagnósticos, pero hasta que llegan al diagnóstico real, pues se pueden tardar años. ¿Tiene género esta discapacidad? No, ni género ni edad. No da igual. No. Yo veo que casi todos son niños. Bueno, a A partir de unos años a esta parte, tenemos bastantes adultos. Porque, a ver, es más fácil diagnosticar en niños, porque es lógico que hay ciertos síntomas que en los niños no son normales, pero en la edad adulta hemos visto que no es que no hubiese Niemann-Pick, es que no se diagnosticaba, porque se confunde con otras enfermedades, se solapan síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades, por lo que no se hacían las pruebas de Niemann-Pick y se diagnosticaba pues como Alzheimer o otro tipo de enfermedades que podían ser similares en los síntomas de adultos, por lo que últimamente sí que se están diagnosticando más adultos que hace unos años. O sea que a la hora de diagnosticar esta enfermedad, cuidadito. Sí, es importante, y sobre todo las campañas que hacemos para profesionales, intentamos que tengan en cuenta dos o tres síntomas nada más para que al menos hagan la prueba de Niemann-Pick, porque en los adultos puede haber digamos problemas de comportamiento, puede dar pie, o sea, confundirlo con Alzheimer, claro. Con demencias, a ver, leves, pero con tipos de demencias, porque que, ya... Que es lo que se da en el niño, claro. Lo que pasa es que el Alzheimer en un niño no lo va a tener, pero claro, no. Se dan las circunstancias de que puede parecer lo mismo. Exactamente. Pero, y bueno. En los niños es más fácil porque la torpeza motora se nota muchísimo más que en una persona adulta. En la dificultad del aprendizaje no es lógico en un niño. Cuando en una persona adulta puede tener una carrera, puede tener estudios, y lo que se hace es que se va perdiendo cognitivamente, se va para atrás cognitivamente, se va perdiendo. En los niños es muy, claro, es muy llamativo cuando un niño de 2, 3, 4, 5 años le cuesta aprender y no es capaz de aprender, o un niño ya un poquito mayor, o un niño pequeño no se puede sentar, entonces se busca la razón. En una persona más adulta es más fácil achacarlo a otras enfermedades, sí. A otras cosas, y no se busca realmente un diagnóstico de Niemann-Pick, ni se piensa en ello. Que incluso puede llegar al final y no haberse enterado que tiene Niemann-Pick. Hemos tenido casos que después de muchos años, ya casi, bueno, pues al borde de la muerte, una persona con 65, 70 años, han descubierto que era Niemann-Pick lo que tenía, no era un Alzheimer o este que tipo de cosas. En esa ocasión hubieran vivido más, pero si lo hubiera puesto tratamiento. Sí, a ver, hay ciertos tratamientos que aunque no tenemos, no es curativo, pero bueno, sí que enlentecen la enfermedad, y sobre todo en adultos es donde mejor funciona. Entonces, pues habría sido posible. Bueno, pues ya por lo menos no hemos enterado lo que es el Niemann-Pick, de momento, que luego ya quedan más cuestiones. Bueno, vamos a escuchar una canción para que la gente, oye, no los vamos a meter en pena, ya sabéis saber cómo somos aquí. No. Entonces, bueno, pues una canción que dice, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada, tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que y seguimos aquí esta tarde. Digo que tengo ahora a la presidenta nacional de la Fundación Newman P, Isabel Lontanilla, por si alguien está ahora mismo en el programa. Estamos hablando de Newman P. Isabel, ¿tiene cura esta enfermedad? Hasta el momento no. ¿Cuál es la media de vida? Depende. Los pequeños suelen tener una esperanza de vida más corta. En niños. En adultos suele tener un poquito más. Cuando se diagnostica en pequeños, difícilmente pasan de los 10 años. Bueno. Cuando es en juveniles, pues sobre la segunda década, entre los 20 y los 30. Y cuando es en adulto, depende en la etapa que se diagnostique, pero cura no hay. Entonces, o sea, ya primero te encuentras la discapacidad. Sí. Te encuentras lo que estás viendo, que año a año va peor. Y sin saber que el resultado, o sea, sabiendo que el resultado va a ser el que es. Evidentemente, va cada día a ver, se puede estabilizar. Esta enfermedad se caracteriza por ir, tiene picos. Entonces, cada bajada luego no recupera del todo. Entonces, te puedes encontrar que cada día tienes más pérdidas de funcionalidad, de poder hacer cosas, de cognitivamente, de movilidad, de todo. Entonces es como una cuesta abajo, o sea, vas luchando contra corriente continuamente. ¿Y hay alguna medicación genérica para todos o cada caso es especial? Sí, tenemos una medicación reconocida para Niemann Pick, que ralentiza un poquito los efectos de la enfermedad, no cura, ralentiza. Uh-huh. Y en estos momentos tenemos varios ensayos que se están llevando a cabo con la idea de que en algún momento y con la combinación de varios fármacos se pueda conseguir que esta enfermedad sea crónica, no que se cure, porque en el momento la investigación que se está haciendo es para conseguir frenar En el momento que se consiguiera frenar, pues ya iríamos más allá, pero de momento es conseguir frenar y paliar los efectos que, las secuelas que produce. Uh-huh. Bueno, que voy avanzando, Sí. La verdad es que voy avanzando. Yo desde la primera entrevista que te hice ahora, ha habido algunos cambios importantes. Muchos. Ya lo hablaré. ¿Es una enfermedad genética? Sí, es una enfermedad genética, es metabólica y es hereditaria. ¿Qué tiene que darse? ¿El padre y la madre o distintamente? ¿Con que uno de los dos tenga o incluso de abuelo a nieto? No, tenemos que ser ambos padres portadores de la mutación de Niemann-Pick. Lo que se está avanzando en el tema. ¿Cómo van las investigaciones con los laboratorios? Bueno, pues primero, vamos a ver. ¿Cómo lo apañáis para una enfermedad que tiene 20 afectados en España, los laboratorios se están moviendo? Bueno, no son especialmente los laboratorios los que se mueven. Hay alguno que sí, que hace alguna inversión en esta enfermedad, pero hay que reconocer que son empresas y como empresas, para tan pocos afectados, porque en el resto del mundo estamos más o menos al mismo porcentaje, pues a pocos laboratorios les interesa, hay alguno, pero hay pocos laboratorios que les interese realmente invertir en ello. Entonces, la investigación que se está haciendo, pues prácticamente la llevamos a cabo las organizaciones de pacientes como la Fundación Niemann-Pick. Nosotros cada año damos una beca a un investigador privado en un centro. En este caso llevamos 3 años con un proyecto. Los últimos 3 años lo hemos dedicado al mismo proyecto que tenemos buenas esperanzas con él. ¿Cuál es? Es una medicación que ya existe, que se daba para otra enfermedad, pero que hemos visto que para Niemann-Pick podría ayudar las conexiones. A ver, Niemann-Pick es acúmulos de colesterol y lípidos, sobre todo en el cerebro. Bueno, pues esta medicación, para que lo entendamos todos, podría hacer que las conexiones del cerebro sean mejores y tengan menos pérdida cognitiva y a la vez de movilidad y mejore bastante la enfermedad. Repetimos lo de antes, no es el objetivo de curar, pero sí de que sea mucho más llevadera y avance más lentamente, ¿vale? Entonces, estamos muy esperanzados porque en ratones ha dado muy buenos resultados y ahora estamos en una fase que estamos intentando que el año que viene intentar que se pudiese hacer un ensayo ya en humanos con ella. Bueno, haya suerte. Vamos a hablar de, ya hemos hablado de la enfermedad, vamos a hablar de la figura del cuidador, porque la veo, muy, muy importante. Sí, totalmente. Muy importante. ¿Cuál es la importancia? Toda. Para ti. Toda. Son personas que al inicio de la enfermedad son personas sin ninguna dificultad, tanto sea en adultos como en niños como en todo. Pero a medida que la enfermedad avanza, al afectar a todas las áreas de la vida, o sea, a todas las áreas de que necesitas, movilidad, habla, deglución, todo necesitan de una persona, o sea, los cuidados 24 horas al día. 24, claro. Y los 365 días del año. Cada minuto necesitan a alguien porque se convierten en complicaciones respiratorias, normalmente en silla de ruedas, pero también la ataxia que les produce la enfermedad, los movimientos son involuntarios, por lo que ya no es que utilicen silla de ruedas, sino que ni ellos mismos la pueden manejar como en otras enfermedades. Ya. Entonces, a partir de ahí, terminan comiendo por sonda, o sea, por botón gástrico, porque ni siquiera pueden deglutir normalmente. Si a eso le suman los ataques de epilepsia, cataplegia, los trastornos del sueño, las complicaciones respiratorias, o sea, necesitan una persona vigilando 24 horas al día. Y tenéis que adaptar el ambiente en tu casa o algo, ¿no? Los hospitales me imagino que cada 2x3 estarán en... Sí, Sí, son niños y, bueno, son personas que son ingresos, sobre todo, digamos, en la fase media y avanzada de la enfermedad, son hospitalizaciones muy reiteradas, sobre todo por las complicaciones respiratorias que suelen tener. Y evidentemente, el domicilio lo tienes que adaptar. Necesitan camas articuladas, necesitan muchas ayudas técnicas para poder tener una calidad de vida aceptable. ¿Tenéis ayudas o cómo planteáis eso? Porque si tú estás trabajando, Isabel, tendrías que dejar de trabajar para ocuparte de tu hijo. Evidentemente. Yo en mi caso... ¿Y cómo se suple eso? Bueno, cada uno como puede. Yo en mi caso tuve en 2001, cuando diagnosticaron a mi hijo, dejé de trabajar para estar con él, porque decidimos entre mi marido y yo que lo dejaba yo, y desde el 2001 le he dedicado, hasta que falleció en 2016, yo he dedicado mi vida a cuidar de él las 24 horas del día, porque lo necesitan y porque no hay las ayudas suficientes para poderlo hacer de otra manera. Tienes, pues, a ver, nosotros a nivel nacional, cada comunidad tiene más o menos ayudas. Hay en algunas que no tienen ningún tipo de ayudas, hay en otras que tienen alguna ayuda, pero aún así, contando en la comunidad que mejor ayudas tengan, son insuficientes totalmente. Porque es tantas cosas lo que necesitan que ninguna llegas a tener, aunque sea a medias, cubierto las necesidades que tienen. Bueno, voy a hacer una excepción en este programa. No voy a hablar de político, porque luego me caliento. Bueno, tenéis reuniones familiares y siempre estáis intentando de en algún sitio de estar allí, hacer bailes, temas de para que la gente os vaya conociendo. Sí, la A ver, uno de nuestros objetivos es la divulgación y la concienciación de la enfermedad. Estas enfermedades, si no las conoce la gente, no existen. Entonces, sí que hacemos una labor divulgativa y de concienciación. Y aparte, hacemos muchos eventos para poder recaudar fondos para la investigación, porque si no, no sería posible. La recaudación y las ayudas familiares las hacemos a través de eventos solidarios. No tenemos otra forma. Entonces, bueno, precisamente ayer fue el Día Nacional de Niemann-Pick. Ayer el evento principal fue en Segovia y hicimos un maratón solidario, o sea, un maratón musical solidario que... Bueno, estuvo muy bien, hubo varias familias, nos juntamos de Tarragona, de Talavera de Lleida, de Ávila y de Segovia. Y la verdad es que fue genial. ¿Y cuando lo hacía en un pueblo, participa todo el pueblo? Sí. Yo sé que va todo el pueblo, ¿no? O sea, no que diga, bueno, me gusta esto del spinning, la bicicleta, no, es que va todo el mundo. Mira, para que te hagas una idea, el año pasado, que este mismo día se celebró en un pueblo de Segovia, lo organizó esta familia de Segovia, se organizó un maratón durante todo el día, desde una marcha por la mañana hasta la cena, o sea, con comida, bueno, con todo el día, eventos todo el día. Se hizo en un pueblo de 300 habitantes censados. Sí. Y solo en la comida hubo 500 personas, solo en la comida. Y estuvo el pueblo a reventar durante todo el día, desde las 10 de la mañana que comenzamos hasta después de cenar. Bueno, que se lo finó al pueblo chico, para todo. Para todo. O sea, con eso te digo todo. La verdad, cuando os movéis, yo lo he visto algunas veces, es que movéis todo. Mira, tengo una revista yo aquí, Isabel, que es vuestra, Sensaciones se llama. Sí. La verdad es que es una pasada leerla. Yo, por ejemplo, me gustaría leer un poema una carta que escriben a su hijo, personas como tú, de familiares. Lo que pasa es que yo no me atrevo. ¿Eres tan amable de leernos esta, por favor? Yo sé que yo no podría. A mí es que me resulta un poquito difícil. Si no, lo hago muy bien, perdonarme, porque me suelo emocionar mucho. Bueno, esta carta la escribe Lola Castilla y se la dedica a su hijo Antonio, ¿vale? Uh-huh. Es un hijo es como una estrella a lo lejos del camino, una palabra muy breve que tiene un eco infinito. Un hijo es como una pregunta que le hacemos al destino. Hijo mío, brote nuevo, en mi tronco florecido, si no sé lo que será de ti cuando me haya ido, si no es mío tu mañana, ¿por qué te llamo hijo mío? El tiempo, como un ladrón, quiere robarme a mi hijo y llevárselo muy lejos, hacia una mañana indeciso, donde no pueda abrigarle con el sol de mi cariño. Es mío, le grito al tiempo, y el tiempo responde, es mío. Y así se lo va llevando, poco a poco de mí mismo. Igual que a una rama el viento, igual que una flor el río. Este poema es de José María Pemán, pero Lola se lo dedica a Antonio. Tenéis una unión con vuestros hijos, lucháis como. ¿Estáis preparados cuando llega el que se vaya? Porque lleváis tantos años luchando con ellos que... Es muy difícil, lo sabemos, que un día se van, pero nunca estás preparado para ello. Siempre, cuando llega, nunca te lo crees, porque después de tanta lucha siempre crees que van a superar otra etapa y se va a superar, y sea como sea y con la discapacidad que tengan, incluso terminando como terminan encamados y demás, sí. Siempre te vas acostumbrando a esa nueva situación y siempre piensas que van a ir superando toda cada etapa. Bueno, vamos a meternos en una canción de El Divo, Sin Ti. Sonreían, mas tus ojos eran trozos del dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo, cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor, detente amor. No tengo valor. Isabel, bonita canción, ¿verdad? Sí, muy bonita. Vamos a hablar de como movéis tanto, y no solo la Fundación NEMAPI en España, sino que tenéis una alianza internacional, ¿no? Sí. Vamos a explicarlo, porque yo hablo de muchas discapacidades y están en la lucha, pero vosotros lo que hacéis es sacarlo para otros países que están en la misma situación que vosotros. Y los mismos avances que se puede sacar en un país, hay que conocerlos en España para ayudaros, y vosotros igual. A ver, explíquenos. Sí. Bueno, la Alianza Internacional se creó por la inquietud, y que al igual que nosotros, al ser tan poquitos, pues en el resto de países de la Unión Europea e incluso Estados Unidos, pues se tiene. Entonces, en el 2009 tuvimos una primera reunión de varios países como para intentar crearla, y realmente organizamos una reunión 2 años después, en el 2011, que fue aquí en Talavera, y de aquí salió la Alianza Internacional. ¿Qué quiere decir? La Alianza Internacional unifica todos los esfuerzos que se están haciendo en cuanto a investigación, terapias y avances de NEMAPI. Por tanto, el tratamiento que existe en Estados Unidos puede existir en España, o en Reino Unido, en Francia. Y al menos estamos todos en contacto, sabemos todo, si funciona, si no funciona. Se puede hacer un ensayo en otro país, pero a través de la Alianza Internacional todos tenemos la información y las publicaciones que se van haciendo respecto a ese ensayo. Y en el momento que hay una publicación, aunque el ensayo no se haga aquí en España, se haga fuera, pero en el momento que hay una publicación que reconoce que esa terapia funciona para NEMAPI, la estamos solicitando a la EMEA para que nos lo aprueben y para que, con los datos que se tienen en otro país, se tenga en España igual. Al igual que si se hace aquí algo en España que no se esté haciendo en otro sitio, en el momento que se tienen los resultados y las publicaciones necesarias, se pasa y se utiliza en el resto de países. ¿Qué avances son realidad ya? Pues lo que te comentaba antes, los avances se está haciendo bastante líneas de investigación en la que todos sabemos más o menos cómo van, si hagan en un país o en otro, y los avances sobre todo son los ensayos que tenemos en este momento, que aunque todavía no tenemos las publicaciones, pero que sí se están llevando a cabo, estamos esperando los resultados. Se estaba avanzando tanto, digo, porque por ejemplo, desde que hicimos nosotros las primeras entrevistas, se ha sacado la mutación genética. Sí, a ver, cuando nosotros empezamos, cuando empezó a trabajar la fundación, no se conocían las mutaciones genéticas prevalentes en España. Era una cosa que nos había dedicado fondo. Explica un poquito qué es, porque yo lo veo muy importante, muy interesante. Sí, a ver, la mutación genética es la causante de esta enfermedad. Hay que conocerla para poder hacer un diagnóstico prenatal y poder hacer un diagnóstico mucho más rápido. Porque si no sabes qué buscas, el gen es grandísimo. El gen NPC1 y NPC2 es grandísimo, por lo que puedes estar buscando infinitamente ahí, a ver qué está mal. O sea, la mutación genética es que hay algo mal en un gen, hay algo mal. Entonces, las mutaciones aquí en España no se tenían clasificadas. El primer trabajo de investigación que hicimos fue clasificar las prevalentes, porque siempre hay alguna que se puede quedar por ahí suelta, pero es mucho más desconocida. Pero las prevalentes, en este momento tenemos más de 130 mutaciones identificadas en España, por lo que a la hora de diagnosticar es mucho más sencillo. Vas a buscar esa prevalencia concreta de esa mutación y se va a encontrar mucho más fácil. Eso bueno, es lo que lleva. A ver, nos vamos yendo. ¿Qué quieres añadir? Pues nada. ¿Alguna cosita que sepas tú por ahí que no te he preguntado? Nada, no, que bueno, que agradecer a la gente que colabora con nosotros, y que si hay alguien que pues quiere colaborar y demás, todo este trabajo que llevamos haciendo simplemente, o sea, no tenemos subvenciones oficiales, lo hacemos a través de los eventos, como he dicho antes, solidarios y de las aportaciones de particulares que cada mes o trimestral o anualmente nos quieren hacer voluntariamente. Entonces, si a alguien le apetece colaborar con nuestros proyectos, pues simplemente entrando en la página en fnp.es puede encontrar teléfonos, email donde se puede poner en contacto con nosotros y colaborar con nosotros de la manera que quieran. Para nosotros eso es lo más importante, sin ello no podemos hacer todo este trabajo que hacemos. En la revista vuestra veo que hay bastantes empresas que hacen su publicidad. Sí. Pero va a nivel nacional, claro. ¿La revista está por aquí, para socios? Bueno, a los socios, sí. A ver, es divulgación. A los socios se la enviamos porque no son como socios, son los que nos apoyan mes o cada año, como quieran, pues se la enviamos gratuitamente. Bueno, la revista es gratuita para todos. Y luego solemos tenerla para médicos porque hay mucha información importante, aparte de lo de las familias, para médicos y para toda la persona que se quiera interesar o quiera conocernos un poquito mejor. Bueno, pues Isabel, muchas gracias. Sí, tú como siempre tan amable, nos lo explicas perfectamente y espero que las personas que nos estén escuchando se enteren de una vez lo que es el Newman Peak. Muchas gracias a vosotros, que esto es lo que nos hace falta para que la gente pues vaya concienciándose de que está y de la problemática que tenemos. Y que nos los toque. Sí. Pues, importante. Bueno, nos vamos. Hasta otro día, amigo. The sky is blue.